ustedes lo decidieron. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú. Ahora los Carlos y Pídeme la Luna. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme una estrella y hasta allá me iré. Más nunca me digas no te quiero más, porque esas palabras me hacen mucho mal. Los Carlos no te defraudarán. ¡Pedilos ya!